agarradito, cuidado con la ropa, cuidado con la caña si quieres manejar. Y a los choferes picados de la araña, pronto la licencia le van a caducar. Y luego lo veremos alegando por ahí, con toda la nueva ley del seguro automotriz. Que vamos a taller, hacer afinación, análisis de gases y hacer la revisión. Que vamos a taller, hacer afinación, análisis de gases y hacer la revisión. ¡A bailar, a bailar! ¡Al ritmo de los diamantes! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Ay, eso es un camino! ¡Aquí voy a mi camión! ¡Dejando la cuerda en vivo! En la carretera lo van a controlar las fuerzas especiales con equipo de radar. Y los antecedentes de cada conductor van a estar registrados en el computador. No sé cómo cumplir con tanta disciplina. No pago la patente, tampoco la benzina. Ya lo he pensado bien, tomé la decisión de retirar el coche de la circulación. Ya lo he pensado bien, tomé la decisión de retirar el coche de la circulación. Ya, pues me cago, déjeme pasar. No, no, no, vaya exceso de velocidad. ¡Oh, ya me vacunaste ya! ¡No, no! Te va a ir preso, te va a ir detenido. No te entrego ni la licencia. Respeta la ley del tránsito. En la carretera lo van a controlar las fuerzas especiales con equipo de radar. Y los antecedentes de cada conductor van a estar registrados en el computador. No sé cómo cumplir con tanta disciplina. No pago la patente, tampoco la benzina. Ya lo he pensado bien, tomé la decisión de retirar el coche de la circulación. Ya lo he pensado bien, tomé la decisión de retirar el coche de la circulación. Oiga, mi cabo, no me llena preso, no. Te vais detenido porque hay exceso de velocidad. Y más encima va ebrio, ¿cómo? Respeta las leyes del tránsito, hombre. No, si no hay nada curado, hombre. Si no, y no me llena preso. Pásame la licencia, no. No, si no hay